15 años, 15 años de seguridad y justicia de los pueblos. Comunidades campesinas, pueblos originarios, afromexicanos, ambientalistas, mujeres, jóvenes, organizaciones sociales, artista, medios de comunicación alternativos, maestras, maestros, transportistas y también tú. Todas y todos al 15 aniversario de la Policía Comunitaria. Del 13 al 16 de octubre del 2010. Orgulloso de ser mexicano. 200 años orgullosamente mexicanos. Esto es el Bicentenario, la fiesta de México. Prepárate.